Hoy comenzamos con la primera parte de un homenaje al compositor, baterista y director de orquesta Fortino Contreras González, nacido el 3 de abril de 1924 en Chihuahua, Chihuahua, y fallecido recientemente el 9 de septiembre de 2021. Mejor conocido como Tino Contreras, era muy probablemente el hombre más famoso de México. En una impresionante carrera de 8 décadas, dedicó cada minuto de su vida a la música, primordialmente al jazz, logrando una buena técnica instrumental en la batería. Deslumbraba a propios y extraños con la potencia de sus tambores. Sin duda, es un referente obligado para hablar del jazz en México, y ese ímpetu perduró hasta los últimos instantes de su vida. En este programa haremos un recorrido a través de su legado y los grandes artistas con quienes se hizo acompañar. Les pedimos un poco de paciencia y permiso al bolero y la música tropical para disfrutar de un genio. Thank you. Escucharon Viernes a las 9 y Casbah con la Orquesta de Estrellas, conformada por Pepe Solís, Héctor Jalal el Árabe, Tomás Rodríguez, Román López, Mario Patrón, Víctor Ruiz Pasos y Tino Contreras en la batería. Estos dos números forman parte de las primeras grabaciones de jazz que se hicieron en México en el año de 1954, por lo que se considera que su valor histórico es muy alto. Hoy tengo el gusto de saludar a mis compañeros colaboradores Ana Dalal de Gives Nazara y Marco Antonio Berzunza León, amantes de la cultura musical de México y admiradores de Tino Contreras. Con ellos estaremos llevando a cabo una amena entrevista para conocer datos de interés, anécdotas y sobre todo buena música. La primera pregunta es para Ana Dalal de Gives. ¿Quién fue Tino Contreras y cuál es la importancia de recordarlo en estos espacios radiofónicos? Hola José Antonio, realmente me haces una pregunta muy fácil de contestar porque Tino Contreras es una leyenda del jazz mexicano, fue un virtuoso de la música, fue un precursor, fue el precursor del movimiento del jazz en México en los años 50, fue compositor de música popular, de jazz, de blues, fue pianista, trompetista, vocalista y por supuesto fue un destacado, muy muy destacado baterista. Este último instrumento es con el que se dio a conocer internacionalmente y como ello, digo, como un testimonio de todo su trabajo desarrollado a lo largo de tantos años, están los discos grabados en Estados Unidos, en Francia, en España, en Alemania, en Inglaterra, en Argentina y por supuesto en México. La verdad es que Tino Contreras nos deja un legado impresionante. Él realizó más de 2,000 composiciones, grabó 59 álbumes. Esto nos da una idea de quién fue Tino Contreras. Él fue contemporáneo de la época que fue un semillero de grandes músicos como Víctor Ruiz Pasos, Vitillo, contrabajista veracruzano, Mario Contreras, trompetista, Tommy Rodríguez, saxofonista, Mario Patrón, Pablito Jaimes, Leo Carrillo, Héctor Jalal el Árabe, Cuco Valtierra. Todos ellos fueron grandes, grandes, grandes músicos que destacaron en los años 50, pero bueno, no solo destacaron en esa época, ¿no? Sino dejaron un legado, todos, un legado maravilloso. Hoy nos toca rendir homenaje a Tino Contreras y yo me sumo, qué bueno que este programa se suma a este homenaje, a un homenaje a uno de los grandes, grandes del jazz mexicano. Creo que lo mejor, más que palabras, lo mejor es escuchar su música. Gracias por preguntarme. Escuchemos algo más con Tino Contreras y otros artistas con los que se hizo acompañar. Thank you.

Escucharon Perfidia y Frenesí de Alberto Domínguez Borrás de 1961 con la orquesta de Tino Contreras en grabaciones realizadas para discos Musart. La segunda pregunta es para Marco Antonio Berzunza León. Marco, ¿cuáles fueron las aportaciones de Tino Contreras en la música popular mexicana e internacional? La aportación de Tino Contreras a la música popular mexicana e internacional es muy muy grande, porque recordemos que él tuvo una muy extensa trayectoria. Empieza a tocar desde los 8 años y si no fuera por la pandemia tal vez hubiera seguido tocando hasta los 97 años. O bueno, tal vez, yo no sé, y si seguía tocando como ahora seguirá tocando allá arriba. Tino Contreras empieza a sobresalir en las orquestas del swing, del jazz, aunque antes estuvo en caravanas con Paco Miner, acompañando a gente como María Victoria, Pedro Infante, pero él sobresale cuando el arreglista mexicano Héctor Jalal el Árabe lo invita para que formara parte de la orquesta de Luis Arcaraz, que era famosa por la calidad de sus ejecutantes y solistas. Como baterista de Arcaraz fue a sus primeras giras visitando Cuba, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, República Dominicana. Después se logra desarrollar varios proyectos como es el jazz tropical, el jazz mariachi, el jazz flamenco, y también incursiona en una obra percusiva con ritmos del Medio Oriente. Tino Contreras viajó por todo el mundo, siempre llena de energía. Esas son las principales aportaciones que yo siento, con una larga trayectoria de discos, más de 45, 47 discos grabados en México y en diversos países como en Francia, Alemania, España, Turquía, Grecia, Estados Unidos. Bueno, era un ícono. Yo logré verlo personalmente en Mérida en la final de los años 60 y toca en su show. Aparte que él cantaba, componía, arreglaba, él hizo un show esa vez tocando con las baquetas el contrabajo. Entonces el bajista hacía las notas y él las tocaba en el puente con las baquetas. Un show muy importante. Tino Contreras es de los grandes íconos de la batería en México, como lo fue Leo Acosta, como lo fue Richard Lemus, como lo fue Álvaro López, de toda la gente de su generación en su trayectoria musical y de vida. Sigamos con más música de Tino Contreras y otros cantantes. Yo espero a mi Margarita y espero con emoción. Yo ya tengo a mi chiquita y es mío su corazón. Sus ojos son dos puñales, su cuerpo es una canción y tiene una cinturita que arrebata el corazón. Aquí yo. Ven, ven, ven. Margarita, ven, ven, ven. Mi chiquita, ven, ven, ven. Margarita, ven, ven, ven. Y Merecumbe bailó, y México ya lo bailan por todas partes. En Polanco, Azcapotzalco y La Merced. Sabios, tontos, todos van gozándolo. Ricos, pobres, todos van sintiéndolo. Rico merecumbe, sabroso, lo están bailando de Churubusco hasta el Peñón. La Pinal y Lara bailaron hasta que cansados quedaron. El Ratón y Kitty danzaron hasta que noqueados cayeron. Ay, ay, ay, merecumbe, quiero más merecumbe, denme más merecumbe, sabroso. Doña Libertad con Cantinflas, la Pelufo y Rivera con el cronista Paco Malgesto, al bailar lo puso buen tiempo. Pedro Vargas lo cantó, Luis Procuna lo bailó y Capilla lo gozó saltando. ¡Hueva, hueva, hueva! Travillazo y María Victoria, María Félix y el Pajarito, y hasta nuestro serio regente lo bailó entre todas las tempranas. Hacia México llegó, así México bailó el rico merecumbe sabroso. Hacia México llegó, así México bailó el rico merecumbe sabroso. Hacia México llegó, así México bailó el rico merecumbe sabroso. Ecos de la memoria. Yo te recordaré, San José, San José. De ti me enamoré, ya mi México lindo, de ti me contaré. Pa, pa, bo, de, bro, pa, bro, pa. Y recordaré San José, San José. De ti me enamoré, ya mi México lindo. De ti me contaré, oye, no. San José, oye, San José. Yo quiero conocer a San José, a tu lugar. Costa Rica, tú debes ser muy linda, amor. San José. Yo quiero conocer a tu. San José, que quiero conocerte para saber si tu mujer

ba do ba da ba da ba da. Scooby dooby dooby dooby dooby doo. Matilda cogió mi plata y se fue a Venezuela. Matilda, vamos a la guerra. Matilda, y que vivan los feos. Matilda cogió mi plata y se fue a Venezuela. ¡Nada! Thank you.